eres mía y no lo eres tú. No me das a mí lo que quiero yo de ti. Yo quiero ser tu amante y prefiero morir contigo. Quieres mi pasión. Quiero